Hace meses que se tumba en su cama y no puede dormir. Simplemente no puede. Rebusca por la casa un rincón, como un gato perezoso que se arrastra y arquea la espalda hasta desencajar las vértebras. Entre el sofá, la alfombra, una silla, el suelo, cierra los ojos suave. Aprieta después los párpados con tanta fuerza que parece que se los hubieran unido con pegamento de contacto. Ve pequeñas constelaciones de luces multicolores formándose en algún lugar entre sus pupilas y su cerebro. Se recuesta en posición fetal hasta que las rodillas casi le tocan el mentón. Y nada. Las ojeras están ya talladas en el mármol blanquecino de su rostro. No tiene fuerzas para nada, como si se hubiera transformado en una mancha amorfa, hambrienta de sueño, envidiosa de los que pueden dormir y olvidar. El sueño se vuelve como una marea que asciende desde la punta de los pies hasta su garganta, dejándola sin aliento, boqueando como una hoja que cae del árbol, retirándose poco a poco antes de cubrir sus pupilas como si nunca hubiera existido. Estrés, maldición, don divino, enfermedad, milagro, todo eso lo han llamado y más. Lo único cierto es que nadie tiene una respuesta, y mientras ella siente que su cuerpo se deshilacha, su mente se vacía, sus pensamientos se dispersan hasta el punto de no ser capaz de encadenar dos ideas coherentes. Y tiene miedo de convertirse un día en una simple sombra, un fantasma atónito, atento a lo que ocurre a su alrededor, viéndolo todo con ojos desencajados fuera de sus órbitas, pero sin comprender nada. Y ya ni siquiera tiene fuerzas para preocuparse. Solo quiere huir, solo quiere huir, solo quiere huir. Por eso se arrastra hasta la estación de trenes, dos piernas convertidas en puro cemento a medio fraguar que le dificultan el paso. No lleva equipaje, no sabe si ha cerrado la puerta de casa o si ha dejado la llave puesta. Consigue un billete a duras penas, se acomoda en el asiento con la frente apoyada en la ventanilla y siente que su cuerpo está a punto de fundirse con el material plástico de la butaca, que se deshace y se introduce por los poros de aquel objeto inanimado hasta unirse íntimamente a los muelles de metal. Más de 50 imágenes por segundo durante las horas y más horas que dura el viaje no le dejan ninguna impresión, ni en la retina, ni en el cerebro. Para ella el paisaje es inmóvil, artificial, está congelado en algún punto del espacio y el tiempo. Se siente como un disco duro, obsoleto, incapaz de procesar una avalancha de datos. Minutos antes de descender a un andén abandonado, la pleamar del sueño la invade y se retira dejándole solo una sensación de náusea. Ha vuelto, pero allí no hay nadie para recibirla. No hay nadie en ninguna parte. Aquel pueblo que fue el de su infancia está desierto, muerto, carcomido. Obligado a contemplar su propio derrumbe y ruina. Intenta sonreír con las pocas fuerzas que le quedan ante la aplastante metáfora del paisaje y de su alma. El tren emite un último suspiro y parece expirar en aquella villa condenada del andén. Nadie más se baja aparte de ella. No hay una sola maleta, un movimiento solo. Hace girar su cuerpo aterido por el abandono, encorvado por el peso del cansancio, y comienza a caminar hacia ninguna parte. Cada paso es un suplicio y un pequeño triunfo. Dobla la esquina de la avejentada y derruida estación, dispuesta a adentrarse en las calles de adoquines cascados, charcos de barro y tableros de rayuela. Antes tiene que atravesar el pequeño bosque. Levanta las pupilas, pues el cuello casi es incapaz ya de elevar y sostener la cabeza, y allí lo ve. Solo que ya no es tan pequeño. Frente a ella se extiende un cúmulo imposible de árboles centenarios, jóvenes, mezclados sin orden ni concierto, sin domesticar por la mano del hombre. Busca la vereda que conducía a un modesto jardín, pero allí ya no hay nada. Solo un laberinto de raíces que pugna por escapar de montones de hojas secas y frutos que echarán nuevas raíces. El follaje es tan espeso que la umbría se extiende a su alrededor. Un fragmento de noche imposible en mitad de un mediodía de árido verano. Se interna cada vez más, procurando no tropezar, incapaz de saltar por encima de troncos caídos y raíces aéreas. arrastrándose a veces sobre ellas, a gatas, sintiendo cómo el musgo y las pequeñas setas quedan aplastados bajo la palma de su mano y le llenan los espacios interdigitales como nuevas membranas, como nuevas membranas. Ahora sus ojos se están acostumbrando a la penumbra. Se apoya en viejos troncos y desliza por ellos los dedos, pensando que de esa forma será posible descubrir los secretos de una madera que parece cincelada por un escultor barroco. Una madera de nudos imposibles, rostros, piernas, brazos, nubes al vuelo, la lana de una oveja, quizá. Una madera que transmite cosas. Avanza un poco más allá, impelida por los últimos rescoldos de una fuerza casi extinguida. Se yergue y mira hacia atrás para darse cuenta de que el camino por el que ha venido, si puede llamárselo así, ya no tiene ninguna existencia física. Solo hay árboles, matojos y montículos, y tonos marrón y verde y ocre, imposibles de describir con el limitado vocabulario humano. Otea el horizonte, pero el horizonte tampoco está ahí. La foresta ocupa todos los resquicios y planos y puntos de fuga. Se siente inmersa en un desierto de robles y hayas, salpicados por pequeños oasis de abedules y serrales. Quizá en otras circunstancias, habría sentido angustia, miedo de estar perdida y de no volver a salir de allí. Ahora todas esas sensaciones que ha experimentado a lo largo de su vida se han apagado, han dejado de tener sentido. Tropieza y cae desollándose las rodillas para encontrarse frente a uno de aquellos árboles. Su tronco en la parte baja es ligeramente cóncavo. Dos ayucos que han brotado espontáneamente desde su base y que podrían parecer ramas se enroscan ligeramente a su alrededor como apéndices protectores. Incapaz de seguir buscando la nada, se recuesta allí mismo. Se hace un silencio repentino. Los pájaros ya no cantan. No sopla la brisa. Y hasta el mismo rumor de un arroyo que creyó haber escuchado desde que plantó su primera huella en el bosque, enmudece. Cierra los ojos. Duerme. Abre los ojos. No sabe cuántas horas han pasado, si minutos o días enteros, semanas, meses quizá. La luz que se abre paso a través de las copas fragorosas, el frescor, el lugar, todo es lo mismo. Juraría que ni una sola de las hojas de aquel montículo que se encontraba a sus pies cuando se sumió en su propia oscuridad se ha movido. Y sin embargo, hay alguien allí, en pie, la mira. Se levanta precipitadamente, casi de un salto, y siente un instante de vértigo por aquella sensación desconocida de fuerza recobrada. De nuevo es dueña de su cuerpo. El desconocido la mira como si la conociera y hay algo en él tremendamente familiar. Una vaga sensación de recuerdo le araña la mente sin conseguir penetrar en su conciencia. Le habla, quiere escuchar su voz para ver si ella despierta nuevos estímulos en una memoria aún anestesiada. El desconocido se aleja. Mira a su alrededor y ve más gente, mucha gente vagando por el bosque. Nadie cruza palabra y solo parecen medio conscientes de que alguien más ronda a su alrededor. Intenta hablar con todos ellos, pero las palabras no fluyen. Intenta tocarlos y rehúyen el contacto. Cada uno de ellos parece una isla de carne etérea y tiempo en un espacio infinito e infranqueable. Poco a poco, la luz de aquel día se difumina entre la cúpula de hojas y madera, adquiriendo tonos anaranjados remendados por hilvanes de nubes. Y aquellas presencias se alejan y se reclinan, cada una de ellas en un tronco hasta difuminarse en la madera. Se acerca al primero de ellos y distingue en el tronco los rasgos toscamente labrados del muchacho que se le ha acercado aquella mañana. Sus párpados caídos, sus manos descansan sobre el apacible regazo que forman sus piernas cruzadas. No hay dolor o turbación, solo complacencia en el olvido absoluto. Regresa a su propio árbol y apoya todo el peso de su cuerpo y sonríe. Cierra los ojos. Cierra los ojos.